Bienvenidos a las melodías más felices de la Tierra. Lo que daba inicio a la emisión de hoy era Dead Can Dance desde su álbum homónimo de 1984. Escuchamos The Fatal Impact. La emisión de hoy está dedicada a Diego Lima, el ideólogo de todo este pequeño mundo que llamamos Garlands, ya que el día de ayer se celebró su cumpleaños número 40. Así que para él van estas dos canciones. Primero Cocteau Twins con Garlands y luego The Birthday Party con Happy Birthday. spend that money. Okay. We'll be right back. Lo que se iba era The Voluptuous Horror of Karen Black, I Can See the Sun. Antes escuchamos la fusión entre Motorhead y The Damned, denominada Motordam, con Over the Top, quienes recientemente terminaron una gira en la que se puede ver a un Lemmy mucho más recuperado de lo que se pudo ver hace un par de meses atrás. Y antes escuchamos a Christ vs. Warhol, Fool's Gold. Seguimos con un cover de parte de Frustration haciendo Holocaust, la canción de Crisis. Come. Esto que se iba eran los dinamarqueses Moth con Frozen Tears. Antes escuchamos a la Casa Usher con Me Quiero a Mí. Y previo a ellos escuchamos otro cover de la mano de Carniceros del Norte haciendo un tema de Gabinete Caligari, Olor a Carne Quemada. Escuchamos un poco de Cold Wave de la mano de los rusos Notchoy Prospect, Acids. Волосы, лапы, пузырь. Lo que se iba eran los argentinos Euroshima, con sonrisas fabricadas. Y así llegamos al final de la emisión de hoy. Espero les haya gustado. Nos vamos con un poco más de Cold Wave de la mano de Norma Loy, haciendo Romance. Hasta el domingo que viene.